la situación y el panorama, por lo menos para nosotros, cambia bastante, ¿no? Una cosa es cuando pasa algo accidentalmente, la versión del cortocircuito, que fue la primera versión que se quiso instalar, y otra cosa creo que es cuando te dicen que el incendio fue intencional, tanto para nosotros como para los vecinos. Seguramente en estos días nos vamos a estar reuniendo nuevamente con vecinos, autoridades y agrupaciones y todas las personas que se nos acercaron para ver de qué manera volvemos al aire lo antes posible.